Se informa a los vecinos de Archidona que el jueves 23 de febrero se procederá al servicio de recogida de muebles viejos y voluminosos. En la noche del miércoles podrán ser depositados en la calle para su posterior recogida el jueves por la mañana. Es un mensaje del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.